antes el mundo estuvo tan comunicado. Sin embargo, los individuos padecen cada día más una angustiosa incomunicación. Silo, cartas a mis amigos, 1931. Comunicación directa. Comunicación directa. Un pequeño pueblo de la Argentina, un grupo de personas intenta dar pelea a una problemática que afecta desde hace años a gran parte del territorio nacional, el éxodo rural. Cientos de pequeñas localidades y comunidades se enfrentan a la partida de sus habitantes hacia las ciudades, buscando una mejor calidad de vida o una oportunidad para el futuro. Pero ¿qué pasa con aquellos que no pueden o no quieren irse? Desierto Verde es un documental que intenta explicar este fenómeno y reflejarlo a través de las voces de quienes, en un pequeño lugar de la provincia de Buenos Aires, conviven con esta problemática día a día. Muy bien, hasta acá la introducción, de Desierto Verde, este documental realizado por creadores de Mar del Plata, que están con nosotros. ¿Cómo están, chicos? Bien, muy bien. ¿Qué tal? ¿Sus nombres? Javier Goña. Javier Goña, director, y Federico Grosso. Bueno, decía la introducción que el tema de este documental es el éxodo de los pueblos, rurales, digamos. ¿A qué se debe ese éxodo? Hay muchos factores que hacen que la gente se vaya de los pueblos y de las zonas rurales. Generalmente debido a la falta de trabajo. Y son cualidades que se repiten en muchos pueblos y cada pueblo tiene su particularidad. Pero por lo general es la falta de trabajo, los monocultivos. Las nuevas tecnologías. Es un nuevo paradigma, ¿no? El tema del monocultivo es algo que... Sí, el arrendamiento de los campos, los dueños abandonan, alquilan los campos porque le da mucho más rédito económico. Y los monocultivos que no generan fuente de trabajo. La temática o el guión está basado en un caso concreto, puntual, real, o está surge a partir de un trabajo de investigación de ustedes? Hicimos todo un trabajo de investigación, estuvimos hablando con un geógrafo que se llama Marcelo Silli, que es un especialista que tiene varios libros en el tema, y viajamos a un pueblo que está sufriendo la problemática, que se llama Ingeniero Thompson, que está acá en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué eligieron ese lugar específicamente? Porque la historia la conocimos a partir de ese pueblo, con un familiar de una de las chicas que hacía producción, que era de ese lugar, había nacido ahí, volvió después de 40 años, vio cómo era la situación, nos contó, nos interesó y empezamos a viajar. El documental se está proyectando en nuestra ciudad, ¿no? El otro día estuvo... Sí, estuvo en el Cine Diagonal y en el Auditorio de OSDE. ¿Y tienen previsto proyecciones futuras? Por el momento en Mar del Plata no tenemos nada... arreglado, bueno. Pero estamos viendo alguna posibilidad de proyectarlo en Buenos Aires y en algunos pueblos del interior. Seguramente va a haber alguna otra proyección acá. Y también fue estrenado en un principio en Necochea y tuvo buena aceptación, así que... ¿Cómo se financió el proyecto? ¿Cómo llegaron a concretarlo? No tuvo financiación, lo financiamos nosotros. ¿Lo financiaron ustedes? Sí, fueron 2 años que tardamos en hacerlo. Tuvimos que viajamos unas 5 o 6 veces. ¿Es el primer documental que producen? Sí, como productora sí, porque nosotros nos unimos y formamos una productora que se llama Van al Pueblo. Sí. Que tenemos varios trabajos de ficción, cortos, y este es el primer largo y el primer documental que tenemos. Sí. Y este documental, me decía, ya fue proyectado aquí en la ciudad y tiene una buena aceptación de parte del público. Sí, a nosotros nos sorprendió mucho la aceptación por parte del público y la devolución del público. ¿Y cuánto tardaron? 2 años, me decís. Sí, empezamos en agosto de 2007 y terminamos en septiembre de 2009. Acá estamos con María Silvia, que lo vio el documental, así que sí. Me gustaría que aportes algún comentario respecto a la temática del documental. Sí, a mí me llamó mucho la atención como la característica con que está realizado el documental, por ejemplo, esto que comentábamos antes de hacer la nota, el eje con la entrevista al geógrafo y después esta forma de hecha en capítulos por cada tema, también me pareció que genera una buena comprensión del tema. Y puedo dar este testimonio que la reacción del público fue muy buena y fueron muy buenas las preguntas que les hicieron luego al finalizar en ese diálogo que se dio. Yo les quería consultar cómo empezaron a armar el proyecto. O sea, ustedes estaban ya con el tema de hacer documentales, se encontraron con este tema y entonces les pareció que era buena temática para hacer su trabajo audiovisual. ¿Cómo surge el interés por lo documental? Sí, el documental es un género que nos interesa mucho, más este tipo de problemáticas sociopolíticas. Y cuando empezamos, lo primero que hicimos fue empezar a investigar un poco sobre la problemática, a ver a quién podíamos consultar, y bueno, surgió el nombre de Marcelo Silli, que es el geógrafo, y fue la primera entrevista que hicimos. Después de eso, recién ahí viajamos al pueblo, y la idea desde un principio, no sé si era hacer un largo, no teníamos muy claro la idea, era un poco un proceso de investigación que estábamos haciendo, la idea no estaba muy clara, pero a partir cuando vimos lo que era la problemática, nos fuimos encontrando con todo, la historia y los personajes que hay en el pueblo, decidimos hacer el trabajo, llevarlo a hacer un largo y bueno. Yo no tuve la posibilidad de verlo, vi apenas pocos minutos en internet y me pareció muy bueno, pero había una descripción del lugar de Ingeniero Thompson que me gustaría que las den ustedes, que ya que lo vivieron, para las personas que nos están escuchando y que nunca en la vida fueron a Ingeniero Thompson y ni siquiera sabían que existía, para que más o menos tengan una imagen de lo que es el pueblo, ¿no? Y es un poco complicado, pero bueno, para empezar hay que decir que tenía 2.500 habitantes, que llegó a tener 2.500 habitantes y hoy en día tiene 70. 70. ¿Fueron arrendadas las tierras de ahí? Sí, la mayoría de los campos, toda la zona de campo están todo alquilados. Son 26.000 hectáreas y creo que chacras quedan 5 o 6. Todo lo demás está alquilado. ¿Y esto es común a varios pueblos de la provincia de Buenos Aires? Sí, no solamente en la provincia, en todo el país. En todo el país. Sí, sí. Para, bueno, sobre todo la soja, y se desplaza mucho lo que es ganadería. A partir de los 90, sobre todo, ha generado el monocultivo, ha generado esto, ¿no? Sí, y el cambio en los modelos de producción, sobre todo, la creación de los pools de siembra, las grandes empresas que van arrendando y no dan posibilidad de competir tampoco a los pequeños chacareros. A mí me parece que justamente ese es un aporte del documental, a través de la historia de un pueblo en particular. Ellos están exponiendo una problemática que es de todo el país. Que si lo hicieran de una forma más teórica o solo con el geógrafo que te va explicando qué es lo que sucede, creo que no llamaría tanto la atención del público como esto, que es una historia referida a personas, a que cada uno va haciendo testimonios de lo que fue su vida en el pueblo, o los que están fuera del pueblo, pero que tienen esa añoranza de lo que era su lugar. Y entonces a través de eso, de ir acompañando a esos personajes, es que uno se va metiendo en esa historia, y a partir de ahí creo que es mucho más fácil comprender y comprometerse con ese tema. Yo creo de otra forma que si hubiera sido encarado como desde solo la exposición del geógrafo, no llamaría tanto la atención. No sé cómo lo vivieron ustedes. Sí, la idea un poco no era solamente presentar o mostrar lo que es la problemática, sino tocar al público desde otro lado, del lado de la emoción. Inclusive hay partes que son para reírse, más allá de que la historia es muy triste, pero hay cosas que dan para la risa. Y entonces la idea un poco era buscar eso y buscar que se conozcan también los personajes del pueblo, que es, creo que algo que logramos en el documental, que es que se reconozcan las personas como son. Y bueno, hay algunas personas que son realmente fantásticas. ¿Cuántas personas trabajaron en el documental? Y empezamos en total 6-7 personas fuimos. Sí, en total desde el principio hasta el final de la producción. El equipo de 7 personas. ¿Ustedes hicieron el guión también? Sí, hicimos todo. Todo entre todos. Es bastante colectivo también el proceso. Eso te quería preguntar. Si ustedes comentaron que no había así predeterminados roles muy específicos, sino más bien en forma. Trabajamos con un equipo reducido. Por varias cuestiones. Una tiene que ver con que, como estamos apostando, no estamos recibiendo. Entonces, tiene que ver todo con las ganas que tenga el equipo, ¿no? Entonces, como son equipos que reducidos, se autofinancia el proyecto. Claro. Sí. Y como son equipos reducidos, hacemos un poquito de todo, tratamos de ayudar al otro en lo que sea, técnica, cámara, lo que sea, lo hacemos un poquito cada uno para consultarnos entre todos, porque bueno, son muchas tareas que hay que hacer y somos pocos. En este caso, Federico, la música original es tuya. La música original es mía, sí. Yo en eso también trabajé con Javier, en cuanto a que él me iba guiando lo que... Porque él, digamos que antes de sentarnos a hacer la edición, ya tenía la película un poco en la cabeza, la selección de esas 70 horas de material, y eso él ya lo venía pensando, así que ya sabía más o menos la música que quería. y bueno, nos sentamos y él me iba guiando, yo iba grabando algunas cosas, se las mostraba y o sea, de hecho se lo mostrábamos también a la chica de producción y ella daba su opinión, o sea, trabajamos colectivamente, digamos. ¿Ustedes residen acá en Mar del Plata? Sí. Sí. ¿Y hay apoyo para las producciones independientes en la ciudad? ¿O hay que rebuscárselas? Y no, hay que rebuscárselas. Como en todo. Como en todo, sí, no, es complicado, pero nosotros tampoco desde un principio no buscamos mucho apoyo, sino que vimos la posibilidad de hacerlo nosotros y bueno, se dio que podíamos hacerlo, así que se dio así, pero no, mucho apoyo no, no hay. Bueno, chicos, le queremos agradecer que hayan estado compartiendo durante unos minutos este espacio y bueno, queremos dejar el espacio abierto para cuando se vuelva a proyectar el film que nos avisen, así nosotros podemos difundirlo. Bueno, muchas gracias a ustedes. También hay más información para el que quiera saber algo más de la película en el blog, que es vanalpueblo.blogspot.com. Uh-huh. Y dentro van al pueblo. De vanalpueblo.blogspot.com y muy pronto la página desiertoverdefilm.com.ar. Es desierto verde, es sí, tres no es... palabras para que la gente claro, lo entienda. No es desierto. Sí. Bueno, chicos, muchísimas gracias por estar aquí. No, gracias ustedes. A ustedes. Muy bien, ya volvemos. González era un ángel, menos dos alas. González era un santo por lo civil. Un dandy con un ojo a la funerala. Tan rojo, tan Oviedo y tan zascandil. Hilaba en los garitos de mala nota. Boleros de machín con Juanín de Mieres. Apurando esos whiskies en los que flota la luna de las golfas y los croupieres. Cuando volvía del extranjero, tan forastero, a las dos no era de día, a las seis ya era de noche, pídame un coche fumando espero. Y le aplaudían los camareros. Otoños y otras luces van con verbena. Su príncipe de Gales tan corte fiel. Tratado de urbanismo, Juan de Mairena. Chicana Magdalena, tinta y papel. Verde por la vergüenza que no tenía. Hasta ayudó a Caronte a quemar sus naves. Decía que morirse no era tan grave y agonizó en voz baja por cortesía. Cuando volvía del extranjero, tan forastero, a las dos no era de día, a las seis ya era de noche, viva el derroche, muera el dinero. Y le aplaudían los camareros cuando volvía. El extranjero, tan forastero, a las dos no era de día, a las seis ya era de noche, pídame un coche fumando espero. Y le aplaudían los camareros cuando volvían. Del extranjero, tan forastero, a las dos no era de día, a las seis ya era de noche, pídame un coche fumando espero. Y le aplaudían los camareros, venga, fumando espero. Que quiera algo que está pidiendo. Los camareros, don Ángel, fuera el dinero. O se retira los camareros, los costaleros. Estamos generando comunicación directa. Sentí que la voz no está sola. ¿Sentís? ¿Sentís? ¿Sentís? ¿Sentís? Que hay otras voces. Que tenemos otras cosas para decir. Voces, voces. Que nacen sin métodos ni retórica. Que descubren que hay otras voces. Otros sonidos. Otros silencios. De la azotea. 88.7. Otra comunicación. Silme. Servicio integral de limpieza y mantenimiento edilicio. Señor consorcista, complemente su portería con nuestro servicio de control de acceso al edificio durante el horario nocturno. Servicio de limpieza con personal de probada experiencia. Llámenos y consulte por el servicio que usted necesita. Silme, una empresa con más de 10 años en la ciudad. Teléfono 493-7227. Fuseto, pizzas y comidas, atendidos por sus dueños. Mitre, esquina Moreno, teléfonos 494-8209-495-9867. La promoción de Puseto, una pizza mozzarella más una cerveza Quilmes de litro, 23 pesos. Puseto, pizzas, comidas. 494-8209-495-9867. Mitre, esquina Moreno. Con la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Vamos con la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia, para que los gobiernos tiren su arsenal nuclear, le den de comer a la gente, se dejen de joder, no gasten tanto en countries, en pólvora, en telamón y en todo eso. Daniel Fanego, actor. Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Adherí, sumate, participa. Porque con el 10% de lo que se gasta en armamento, se resuelve el hambre en el mundo. Unamos todas las voces del pacifismo y la no violencia activa del mundo. Comunicate al teléfono 410-3110. O ingresá a la página www.mundosinguerrasmdp.org.ar. Hola, nosotros somos Capanga y nos adherimos a la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Así es. Paz,